está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos ternascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, muy buenas. Día 5 de encierro. Y en Pequeño Ternasco, tanto Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como yo mismo, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, seguimos empeñados en aligeraros y haceros más agradable esta clausura indefinida e impuesta. Para que todos y todas juntas sigamos rugiendo. Sigo rugiendo es el tema que abre hoy el episodio número 207 de Pequeño Ternasco, al que luego te digo cómo hemos titulado. Sigo rugiendo, que es el segundo adelanto que los riojanos Zenobia sueltan de 6, su nuevo y sexto trabajo que ya está en preventa. Sigo rugiendo, abriendo este episodio número 207 del show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Bueno, pues tenemos ya pequeñas y pequeños ternascos que nos confirman que están a la escucha. Saludamos a Eli Creator, saludamos a Rubén desde Zaragoza, saludamos a Chetos desde Madrid, saludamos también desde la capital a Charlie Rock and Roll, San Hammer, que nos dice que de momento hoy no puede, que ya nos escuchará un poquito más tarde. Y saludamos también, como no, Roxa Roxae. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Al amigo Des, también tenemos Logroño Power con el amigo Diego. Y no sabemos si nos están escuchando desde Argentina porque no nos están diciendo nada de momento, pero es que hoy hemos dado la bienvenida a Yadia, una nueva pequeña ternasca en esta comunidad rockera, y ella a su vez me ha dado de alta en un grupo enorme en Argentina al cual le hemos soltado el enlace de escucha y no sabemos si nos estarán escuchando. También un saludo para mi buen compañero Quique Maiden del programa Rock Entre Amigos, al cual también hemos soltado el enlace de Pequeña Ternasca para la escucha. Pues vamos con la sección que abre el programa, como siempre es la noticia tonta y dice así, Roxa Rosae. Doctor Sapo nos ameniza estos difíciles días con el rock del colchón. Efectivamente, el rock del colchón. Vamos a soltar unos aplausos porque no había preparado sonido para esto. El rock del colchón y este titular hace que pongamos nombre al programa de hoy. Colchón Rock, evidentemente no es ningún festival, sino esta canción que... Gracias, gracias, gracias a amigos del más allá. Basta ya. Así, muy bien. Lo que decía el doctor Sapo, el músico alcarreño, ha hecho una iniciativa guapísima porque, sobre todo nos gusta, sobre todo porque no nos estábamos acordando de los reyes y de las reinas de la casa en estos días de encierro, como son los más peques y las más peques de la casa, que evidentemente, si todos padecemos un encierro, pues los pequeños ya ni te cuento y hay que estar pues muy pendientes de ellos para que no se aburran, ofreciéndoles constantes retos, ofreciéndoles constantes cosas que hacer. Y bueno, pues el muchacho este, Doctor Sapo, se ha marcado un rock and rollito al que le ha titulado el rock del colchón y que suena Roxa Rosae, que suena así. Nos gusta saltar en la cama, nos gusta destrozar el sillón, nos gusta lanzar por la ventana un muñeco explorador. Nos gusta pintarnos la cara con el tomate frito del arroz. Nos gusta tocar la campana de emergencias del ascensor. Nos gusta repetir, nos gusta interrumpir, no nos gusta caminar. Queremos en brazos, nos gustan las gafas de sol, pero lo que más nos gusta es el rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. Nos gusta dar saltos en el colchón. Y si es de muelles mejor. Nos gusta quedarnos en bolas. Nos gusta arruinar tu canción. Cuidado. Nos gusta robar gominolas en el hipercore. Nos gusta gritar hasta que revientes. Nos gusta estrujar la pasta de dientes. Nos gusta saltar mogollón. Cuidado, pero lo que más nos gusta es el rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. Nos gusta dar saltos en el colchón. Y si es de muelles mejor. ¡Vamos, chicos! El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. El rock and roll del colchón. Nos gusta dar saltos en el colchón. Y si es de muelles, mucho mejor. ¡Oh, yeah! Chicos, no os hagáis daño. ¡Rock and roll! Pues ahí estaba, que hacía mucho tiempo que no teníamos desde Pequeño Ternasco en cuenta a los reyes y a las reinas de las casas. Y bueno, aunque hoy toca metal extremo, queríamos tener este pequeño huequecito. Me dice Charlie Rock and Roll, mola, pero déjate de ternuras. Queríamos tener este huequecito para todo el mundo, ¿eh? Porque para saltar el colchón no hace falta ser pequeño. Si eres mayor también puedes saltar el colchón con tus pequeños o con tu mujer o con tu perro, con quien tengas cerca en estos días de encierro, que como te digo, desde Pequeño Ternasco estamos absolutamente empeñados de tratar de aliviarte. Y ahora ya ponemos una cuñita de coña y continuamos con lo que hay que continuar. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues esto puede estar comenzando así suavecito, pero ya te digo yo, hoy sí que va a ir creciendo. Saludamos a Silviña, que también está ya, la escucha. Y te cuento que lo que estás escuchando en el Rincón Oscuro, en la sección de metal extremo de Pequeño Ternasco, son los Aversions Crown. Y el título de este tema es El suelo, de Soil. Oye, de vez en cuando también hay que cantarle al terreno al que pisas, ¿no? El 12 de junio saldrá a la venta Hell Will Come For Us All. El infierno va a venir a por todos nosotros. El cuarto trabajo de este power trio Aussie, o sea, sí, de Australia, del que escuchamos ya este anticipadísimo adelanto, porque estamos a marzo y el disco no sale hasta dentro de 3 meses. ¡Ojo! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo entran estos? Si los de Australia van de duros, los de al lado, los de Nueva Zelanda, ni te cuento. Esta gente se llama Sojourner. Pues no, no se llaman Soy Owner. Yo los tenía puestos en distinto orden en la escaleta mía que en la escaleta del ordenador. Los que estamos escuchando en realidad son Nal Nagelfar y no son de Nueva Zelanda. Estos son escandinavos, concretamente de Suecia, y hacen black metal puro y duro. Este tema se titula Thereclawed y es el primer adelanto de lo que será, tras 8 años de parón, el 7º álbum de estudio de esta veterana formación black metalera sueca. El tema que escuchas dará nombre a ese 7º trabajo. Nagelfar, Thereclawed. Y lo estás escuchando, por supuesto, en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Ya están ya los gorrinos en el lodazal, rebozándose de gusto. asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Mira, mira, mira, mira, quién aparece nuevamente por el chat de la tribu Ternasca. ¿Has visto cómo el coronavirus tiene cosas positivas? Tenemos nuevamente a Rafalillo. ¿Qué pasa, compañero? Bueno, y mandamos también saludos para quien nos está escuchando desde Italia, que no sabemos quiénes son, pero sabemos que están ahí. Y para quien nos está escuchando desde Alemania, que tampoco sabemos quiénes son, pero sabemos que están ahí. Y en Argentina me quiero imaginar que será Yadia quien nos está escuchando, pero quizás sea otra persona que nos lo diga. Ahora sí que estamos escuchando a los neozelandeses Sojourner. Sojourner, que presentan el 8 de mayo, lanzarán Premonition, su tercer larga duración. Y el tema adelanto de esta banda de black, de este sexteto de black metal atmosférico, con nubosidad variable y rachas de marejada, fuerte marejada. Ese tema se titula The Deluge, el diluvio. Mira, pues había acertado con el tema yo del componente climatológico. Loroño Power con el amigo Javi Truman, al que le mandamos un saludito para la lata y para Ichiar también. Es una de esas personas que no están parando de trabajar y que están teniendo que cruzarse con todo el mundo, tenga coronavirus o no lo tenga. Así que mucho ánimo, Ichi. We'll be right back. asaltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Bueno, continuamos. Tenemos una canción más en el color oscuro, pero me comenta por aquí Des que la cuya digo en tu idioma. En tu idioma, yo en qué idioma hablo. A ver. Y los demás locutores de Asalto Mata Radio Rock, ¿en qué idioma hablan? Los que cantan, que canten en el idioma que les salgan las narices. Faltaría más. Radio Rock locutada en tu idioma. Hala, ya lo cambiaré. No lo voy a cambiar, co. ¿Cómo entra el trapo, eh? Como los toretes. Venga, vamos con la última de las canciones de la sección del Rincón Oscuro. Estamos escuchando ya a los Wolfheart. En anteriores ediciones del Rincón Oscuro escuchamos el proyecto solitario de Tuomas Aukonen, ese llamado Dan Osolas. Y ahora pues te traigo el primer anticipo de lo que será Wolves of Karelia, el quinto álbum de su banda original, de los Wolfheart. Estamos escuchando ese adelanto que se llama Cenizas. Ashes. Hola, ¿qué Ashes? We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Mi se tiene l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, estaba y se murió. Vamos ya con las bizarradas de Pequeño Tarasco, el momento que marca la mitad del programa y marca la risión total. Primer titular, Roxa Rosa. Hoy tampoco es que sean bizarradas al uso. Tampoco son tontadas que hace la gente, ¿no? No. Sí. Pero son bizarradas. Vamos, no la gente, sí, porque los que lo hacen son gente. Vale. Pero no gente, no gente al uso. No como nosotros, vamos, venga. Vamos a por eso de titular, por favor. La venta de armas se dispara en Estados Unidos por el temor a los efectos del coronavirus. Vamos a matar el virus a cañonazo. Me cago en el cojón. Aquí no queda ni un novio. No va a quedar un virus, Niro. Venga, en la guerra. Jodidos yanquis, la madre que los parió. Largas filas se vieron este fin de semana frente a la tienda de armas Martin B. Retting en Culver City, en el condado de Los Ángeles, haciendo que la tienda colocara un mensaje en su cuenta de Facebook disculpándose con los clientes por no permitir probar las armas y porque no podía atender a todos los clientes. Hombre. Pero es que yo no me llevo esta arma si no funciona, ¿eh? A ver. Venga, me la quedo. Otra. Eso es cuando es que no los, como no están adoptando las medidas en Estados Unidos, si hicieran como aquí en la farmacia y en el supermercado, que solo puedes entrar de uno en uno, pues claro que te daría tiempo a probar el arma. La fila sería larguísima, pero pero como se meten todos ahí a trompicones, pues ¿cómo vas a dejar un arma cargada ahí? Como se le ocurra a todos, era alguno, se lo cargan. Pero que es que la prueban. Claro. Tienen detrás las tiendas de armas de Estados Unidos. Ajá. Las grandes, las pequeñitas probablemente no, pero las grandes pues tienen dentro su galería de tiro para que pruebes el arma antes de dártela, claro. Y comprarla. Eso es. Al igual que los alimentos y los artículos de higiene, los compradores de armas han comentado a los medios locales que su afán de adquirirlas se debe al posible desabastecimiento del material. Sí, se van a acabar. Cariño, vete a por un par de AK-47 que solo tenemos 25 revólveres en casa. Esto para coronavirus no es suficiente. Ay, Dios mío. No me siento segura en casa así, ¿eh? Donald Trump ha enviado un mensaje en Twitter diciendo que no lo necesitas hasta que lo necesites, en referencia al uso de armas. Bueno, otro gajo. Y es el vecino que pone las armas del alcalde de un país que representa el 4,4% de la población global y que posee el 42% del armamento en todo el mundo, y aún van a por más armas que tienen pocas. Un número de armas per cápita que supera al de otros países, al de países en guerra, por ejemplo, como Yemen. Que Yemen van todos con el cincho balas ese, la metralleta, el machete, la pistola. Pues estos tienen más armas per cápita que Yemen. Es que es para mear y no echar gota lo de esta gentuza. Yo no sé qué les echan en el desayuno o en el agua o qué cojones les pasa para que estén así de mal. Yo creo que esto es una consecuencia lógica, pequeñas y pequeños ternascos, de vivir en Estados Unidos, y no acaban más que siendo víctimas, ellos mismos, sus habitantes, acaban siendo víctimas del sueño americano. Apañados vamos, nos dice Charlie Rock and Roll, efectivamente. De apañadicos estamos. Estamos escuchando, eso sí, a los Desvariados en su tema, obviamente, Víctimas del Sueño Americano. Tercer single ya y tema que da nombre al nuevo disco de la excelente formación de rock and roll madrileña, que ha tenido que aplazar el lanzamiento del mismo por las causas que todos conocemos. Joder, pues vender un concierto aún, pero vender un lanzamiento de disco será la venta física. La digital, yo creo que no debe haber problema, digo yo. Regresar y esperar que ya te hayas marchado. Quizás enero trae un giro en su guión. Apostar por el galgo más delgado para volver a sentir emoción. No me sirven alternativas, solo me relaja el café. Duermo con la radio encendida y allí encontré canciones para días raros cuando falla el despertador. Víctimas del sueño americano hoy se despiden en tu contestador. Cuando falla el despertador, víctimas del sueño americano, hoy se despiden. Canciones para días raros, cuando falla el despertador, víctimas del sueño americano, hoy se despiden en tu contestador. He's praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a race hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. El que toca la flauta en la cuña esta, que salga a tocar al balcón para sus vecinos. Para animarlos. Para que se suicide. Pues la siguiente bizarrada, amigas y amigos, no la hemos tenido que buscar en ninguna parte, que ha pasado aquí, en Zaragoza, ciudad heroica. Inmoral. ¡Inmoral! Mira, ya tenemos al Loki por aquí, llega a la última bizarrada y a la animalada para el final, que hoy la ha preparado él, ¿eh? Ojito, ojito, mira lo que atento ha estado. Bueno, que vamos a poner ese titular, Rosa, por favor. Nuevas medidas del Ayuntamiento de Zaragoza. La zona azul será gratis. No se nos había ocurrido. Ahora que están todos los coches en el garaje. Ahora ponemos la zona gratis. Es que me parto la que polla. Que son muy generosos. Chico, qué barbaridad. No del Ayuntamiento. Madre mía, pero es que además lo anuncian a bombo y platillo, ¿eh? Sí, no te creas tú que... No, no, esta es la medida del Ayuntamiento de Zaragoza. Se nos ha ocurrido una idea grandísima. Esta idea va a ser de total satisfacción para todos los vecinos de zaragozanos ni zaragozanos. Vamos a poner la zona azul gratis. Soy Jorge Azco. Aprovechar. Que como hay tanto tráfico, no hay sitio para aparcar en Zaragoza ahora mismo. La madre que los parió al Jorge Azcón y su equipo de fascistas de gobierno. Me cago en la puta, Dios. Chico, qué ratico más bueno me acaban de hacer pasar. La zona azul será gratis durante la cuarentena. Vamos a ver. A quien le hace falta la zona azul, que es a los vecinos, ya la tienen gratis. Claro. A los vecinos de cada calle ya tienen gratis la zona azul. O sea, que no hace falta. No, pues se la ponemos más gratis todavía. Somos el Partido Popular. Somos capaces de poner las cosas más gratis de lo que ya estaban. Puto gilipollas. Ay. El Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado ya algunas de las medidas que anunció el sábado para actualizarlas conforme al decreto de estado de alarma dictado por el Ejecutivo Central. Así, los principales cambios son en materia de movilidad. Después de que ayer se estableciera la gratuidad de las zonas naranjas para los residentes, hoy la medida se ha ampliado. Todas las zonas azules de la capital aragonesa serán gratuitas. La... Y el fin de semana que las pongan pagando. La decisión quiere evitar la utilización de las máquinas expendedoras y se pretende reducir también así el tránsito de la ciudadanía en las calles. Si ya no pasa nadie. Si ya no pasa nadie por la calle, colega. Más que nada para los trabajadores que controlan el parquímetro. ¿Pero qué tiene que controlar el parquímetro? A la venga, por favor. De esta manera se facilitará, de esta manera, es que es un despropósito. De esta manera se facilitará el uso de vehículo privado en vez de transporte público. Toda la puta vida diciendo lo que va a haber transporte público, pues ahora no, en tu coche. Ves en tu coche ahora que no se puede apenas circular porque no se puede salir más que por causa de fuerza mayor. Venga. Eso, el vehículo privado a las personas que necesariamente deben salir de su casa por causa justificada. De verdad. Sí, por causa justificada para ir al hospital, no. Ya tiene su pan. Esto nos pasa por un gobierno facha, ¿eh? Sí. Cuando salen gobiernos que nadie ha votado, que se han tenido que juntar los tres partidos de extrema derecha para conseguir hacerse con la alcaldía, por un par de escaños, además, no te creas tú que... Pues bueno, cuando gobiernan los que no ganan y gente tan estúpida como esta, pues pasa lo que pasa. Bueno, vamos a decir que ha hecho algo bien el alcalde de Zaragoza. ¿Así? Sí, el alcalde de Zaragoza ha hecho algo bien. Porque los jardineros que estaban en huelga... Ah, sí, es verdad. Después de 60 días, sí, por fin dejan ya la huelga porque ha conseguido todas sus reivindicaciones. Así que algo bien, por lo menos, ha hecho el alcalde, porque lo acorralaron en el mercado central y lo pusieron en su sitio, ¿eh? Que el otro, un chulito, no veas tú cómo contento. Oye, ¿sabes qué? Pero un chulito que llego hasta yo y le meto un guantazo que lo vuelvo normal, te lo juro, ¿eh? Si lo iba a tener a la altura de mi amigo Pepino, que estaba al lado de él, le suelto un bofetón que se acaba la huelga ese día, te lo juro. Madre mía, qué elemento más inútil. El alcalde de esta ciudad. En fin. La zona azul será gratis. Una medida tan estúpida, tan estúpida, tan estúpida, que de estúpida se derrite. Se derrite, Metfest, se dice en alemán, se derrite. Y es el título de la canción de una gente que, a ver si digo bien el nombre, que se llaman Feuerschwanz. Que quiere decir cola de fuego, Feuerschwanz. Y el disco al que pertenece esta canción, se titulará Das Elfe Gebot, el mandamiento número 11. Ich wollte uns gut schwingen bereiten. Y será, como te digo, el título del noveno larga duración de la formación teutona de metal medieval, que cumple su 15º aniversario. Este Metfest es su primer adelanto, adelantadísimo, vamos. So Kampfesbrüder Nacht, jede Fehde, jede Feindschaft fließt dahin. Charlie Rocker Noble pregunta que si es de verdad la noticia. Que sí, hijo mío, que es de verdad. Te lo puedo jurar. Ahora pongo el enlace al periódico de Aragón, que es el que la dará. Drum haltet besser euren Mietfest. Gönnt euch ihr Zecher auf ein Mietfest. Gönnt euch die vollen Becher auf dem Mietfest. Verträgt sich jedes Pack, denn wozu braucht man Feinde, wenn man solche Freunde hat? Hinter uns, wir genießen still und leise Hochkultur und edle Kunst. Nur hier und da das volle Gläschen oder auch ein zweites Sein bei gutem Anlass und Gespräch etwas Smalltalk-pikefrei. Ich will jetzt sofort auf ein Mietfest. Gönnt euch ihr Zecher auf ein Mietfest. Gönnt euch die vollen Becher auf dem Mietfest. Es zerträgt sich jedes Pack, denn wozu braucht man Feinde, wenn man solche Freunde hat? Drum haltet besser euren Mietfest, denn wir sind in der Stadt. Wenn man solche Freunde hat. Saludito ahora sí para Yadia, que ya nos ha puesto, ya nos ha escrito por aquí en el chat exclusivo de la tribu Ternasca de WhatsApp. Porque el otro que se había apuntado al grupo, tal y como lo ha dado de alta, se ha borrado. Debe ser, como eres Zaragoza, cuando le mando al vídeo de vídeo decir, ah, el pequeño Ternasco este, paso de este gilipollas, y se ha borrado, seguro. Que me quieren mucho en Zaragoza. Bueno, pues que se quede en su casa como todos los demás. Ahora no se lo puedo decir a nadie, quédate en casa, ¿no? Porque están todos ya dentro. En fin, bueno. Que lo dicho, buen ratico hemos pasado en este triple rincón oscuro, ¿verdad? ¿Es? Cuádruple, diría yo. Hoy en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, como estamos, y que podemos decir que tenemos suerte, ¿eh? Porque más de la mitad de los programas de parrilla siguen haciendo el programa. Que fíjate que se habían caído un montón, porque casi los que están en emisoras aparte, todos, los que lo hacen vía podcast o desde su casa y tal, pues están. Y de otros países, pues también están. La verdad que en ese aspecto estamos teniendo suerte. Más de los más de 60 programas que tenemos en emisión, que haya funcionando todavía más de 30, es todo un logro. Uy, anda, echa un poco para atrás, Rosa, que la animalada de hoy requiere bastante presentación. Se me ha ido el vino en catas. Bueno, a ver. Se me ha ido el santo al filo, no me jodas. Sí. Como os había dicho antes, nuestro pequeño Ternasco Lokis nos ha propuesto la animalada para el final de hoy. Como ya dijimos en su día, al comienzo de esta nueva sección que lleva con nosotros apenas un mes, o mes y poco, no tiene por qué ser una canción slangor green puercore. No tiene por qué. Puede ser una animalada por muchos otros motivos. Por lo que cantan, por cómo lo cantan, por cómo se titula. Por lo que dice en la canción. Porque es una cover con perros y gatitos, yo qué sé. Puede ser una animalada por muchas cuestiones distintas. Y hoy, precisamente, la canción tiene su chicha, pero no llega ni al rincón oscuro, ¿vale? Pero tiene su chicha. Porque es Psychobilly, ¿vale? Y el título de la canción de hoy, en la sección que cierra el programa los miércoles... Lo animalado para el final. El título de esa canción es Eat Your Pussy. Cómete el coño. Que te lo comas a ti misma. Cosa que es imposible si no eres un animal. Eso está claro. Hombre, a lo mejor las contorsionistas pueden llegar a hacerlo, pero si no eres una perrica o una gatica, no. No te llegas a Chumino, vamos, ni en tus mejores sueños. La gente esta se llama 69 Demented, Demente del 69, y por lo visto solo grabaron un disco en el año 2010. Y poco más de ellos os puedo decir, más que lo escuchéis porque la canción dura poco. Así que ahí os tenéis, en la animalada para el final, 69 Demented, Eat Your Pussy. All the funny bitches giving me a gun. Honey, I'm too shy, stop making come on. Wanna eat your pussy till the juice runs down your lips. Gonna eat your pussy till you're screaming at your head. You'll be screaming. Thank you. Pues se parece un poquito al Lemmy, este cantando, ¿no? circle is dancing, wiggling their hips. What the feeling is sexy, they're running their lips. See the way ahead, oh baby, shake it. Let me really show, I wanna see it again. I wanna eat your pussy till the juice runs down your legs. I'm gonna eat your pussy till you're screaming out. Mola que te defecas, dice Des. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. La escala por ahí. Pues ahora sí que nos largamos, queridas y queridos pequeños y pequeñas ternascas. Puedes creer que al final ese será tu destino. Ahora la escala. Parece Loki que la canción La animalada para el final que nos has propuesto ha caído de pie. Mucho mejor propuesta que la de la zona azul gratis, ya te digo. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos con coronavirus y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros. Muchas gracias por la escucha, tanto en directo como vía podcast. Bienvenida a nuestra nueva Pequeña Tarasca Yadia. Y lo que os recuerdo siempre, si estáis medio dormidos en el metro, en un tren, encerrados en vuestra casa obligatoriamente o en un atasco, a la tomar por culo el móvil, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana seguimos alegrando el encierro. ¡Aupa!